limpiame de este pecado y me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar la programación de esta mañana y como lo hemos hecho cada día, el día de hoy comenzaremos diciéndote lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada, el día viernes, hablamos acerca de los cuatro temperamentos que cada uno que existen. Sobre todo hablamos de tres, porque uno ya lo habíamos hablado mucho antes, acerca de el flemático, el melancólico y el colérico. Sus características, sus funciones, cómo son, para que descubramos quiénes somos y a qué nos dedicamos nosotros si realmente tenemos eso. Bueno, el día de hoy te hablaremos acerca de seis debilidades y seis fortalezas de cada uno de ellos para que más o menos vayas dándote la idea de quién eres y cómo eres. Te recuerdo que cada uno de nosotros contamos con dos temperamentos que predominan en nuestra vida. Todos tenemos dos principales. Muy al fondo tenemos los otros dos, porque en realidad todos tenemos los cuatro temperamentos, pero hay dos que sobresalen sobre los demás. Y aquí es donde nosotros debemos de identificar cuáles somos. Vamos a empezar entonces con las fortalezas del sanguíneo. Así es, las fortalezas del sanguíneo. ¿Cuáles son esas fortalezas? Número uno, el sanguíneo es expresivo, es atento, es cálido y amistoso, es muy hablador y es entusiasta y compasivo. Todas estas características, estas seis características que te dimos, mi querido amigo, son del sanguíneo y demuestran cuando él se vuelve expresivo, cuando siempre está activo, hablando, cuando está atento a todo lo que te dice, aunque no entienda nada, pero está atento y viéndote a los ojos y viéndote lo que le estás diciendo. También es muy cálido, muy amistoso, siempre está queriéndote abrazar, está diciéndote que te quiere mucho, en fin, muchas cosas. Y otra de las cosas que es muy hablador. Aquel que se la pasa, hable y hable y hable. Bueno, ese es un sanguíneo. También otra de sus fortalezas, porque son fortalezas. No lo creas, mi amigo, mi hermano, es así. También es muy entusiasta, le ayuda a siempre estar alegre, contento, moviéndose para todos lados. Él es un sanguíneo. Y otra de las cosas, de sus grandes fortalezas que tiene, es que es muy compasivo. Siempre tiene cariño y amor para todos y para todo, porque aún hasta los animales, la creación de Dios, tiene compasión por ellos. Por eso, el sanguíneo siempre es compasivo. Todas estas seis son fortalezas, y te repito, cosas que le ayudan para que él se mantenga contento, alegre y feliz, que le ayuda a salir adelante y convertir en éxito lo que busca. Él es expresivo, atento, cálido y amistoso, hablador, entusiasta y compasivo. Aunque no lo creas, el que sea hablador le ayuda porque se relaciona más con las demás personas. Tiene la facilidad de hablar con los demás. Bueno, pero no todo es color de rosa, también tiene debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades del sanguíneo? Número uno, el sanguíneo es indisciplinado, emocionalmente inestable. 3, improductivo. 4, egocéntrico. Y 5, es muy exagerado. Así es, tiene estas debilidades el sanguíneo. Indisciplinado porque siempre no hace nunca lo que se le pide. Hace su santa voluntad y hace lo que él quiere. Es muy indisciplinado. Nunca sigue las reglas. Siempre hace lo que él quiere. Emocionalmente inestable porque él siempre está alegre o está triste, está llorando. Es inestable, él no tiene una emoción estable. No puede decir, es que siempre va a ser amoroso o siempre va a ser pasivo. No, siempre está cambiando de ánimos en todo momento. Cambia mucho de ánimos. Improductivo es que nunca produce nada. Empieza todo, pero nunca lo termina. Puede empezar a hacer la comida, pero lo deja a medias y no lo termina, lo deja por ahí. Mejor compra algo preparado. O se pone a hacer la casa y lo deja a medias, no lo termina. Por eso es improductivo. Egocéntrico es porque él es muy de yo. Yo quiero esto, yo quiero el otro. Se preocupa más por lo que él es, no por lo que los demás quieren. Siempre todo para él. Es egocéntrico. Y por último, otra de sus grandes debilidades que tiene es exagerado. es muy exagerado, aunque no lo creas, mi querido amigo. Él siempre tiende a armar más de lo que es. Le puedes decir, el perro atravesó la carretera, y él puede decir, sí, atravesó la carretera, lo atropelló un carro, lo llevaron al hospital, le dieron de comer y revivió, y porque se estaba muriendo, y ya entonces lo llevaron con su dueño. Exageró todo, se fue al extremo de decir que casi casi se muere el perrito, cuando en realidad solamente le pasó a un lado el carro. Es un exagerado en todo lo que hace. En la iglesia podemos ver muchos de estos tipos de personajes, aquellos que se la pasan dirigiendo la iglesia, llevando activo, diciéndole tú quiero que hagas esto, lo hace, pero lo hace a medias. Él es un sanguíneo, aquel que siempre lo hace, que no es productivo, pero que también es muy egocéntrico, o que es muy hablador y que es muy entusiasta. Él es un buen, a veces es muy buen líder dentro de la iglesia. El caso del sanguíneo. Bueno, dejemos a un lado el sanguíneo y vamos a las fortalezas del colérico. Así es, hablemos del colérico. El colérico, mi amigo, es voluntarioso, número uno. Número dos, independiente. Número tres, visionario. Número cuatro, práctico. Número cinco, productivo. Número seis, es decidido. Pero número siete, tenemos un séptimo que es lidernato. Él es un líder nato de todos los temperamentos. El mejor líder es el colérico, el que siempre va a dirigir, lo va a hacer perfectamente y va a llevar a cabo todo lo que se proponga, es el colérico. ¿Por qué es voluntarioso? Bueno, porque él siempre se avienta a hacer lo que decide, lo que él quiere. Siempre tiene la voluntad de hacerlo, no importa los problemas que se le presenten. Ya lo habíamos platicado en el programa anterior acerca de cómo a él le gusta ir adelante sin ver los problemas que puedan existir. Independiente es porque no depende de nadie. Todo lo hace por su propia mano. El líder nato, el colérico siempre dice, vamos a hacer esto. Y cuando te pide, mira, ayúdame a barrer, a trapear, y no lo haces, te dice, quítate, yo lo voy a hacer. Mejor no lo hagas, porque no le gusta cómo lo haces. O sea, nunca va a estar dependiendo de lo que tú quieras, sino él lo va a hacer por su propia voluntad. Igual es visionario. ¿Por qué es visionario? Porque él fija su meta, ve muy a lo lejos y dice, esto se va a hacer así y así y así. Porque él tiene la visión. Rara vez se equivoca el colérico. Él analiza todo lo que pasa a su alrededor y logra esa meta que se puso, porque así él siempre ve a futuro. Nunca se queda atorado en el presente o en el pasado. Es muy práctico porque él todo lo hace con las manos. No es de aquellos que se dedican a estudiar, a repasar otras cosas, a estar pasivos. Es práctico, siempre tiene que estar haciendo algo con herramientas. También es productivo porque todo lo que hace lo hace muy bien. Muy pocas veces, te repito, se equivoca y hace malas cosas. Casi siempre cuando le pides hacer algo, el colérico lo va a hacer muy bien. Es muy productivo, produce más de lo que se le pide. También es muy decidido. Porque él siempre tiene la decisión de hacer las cosas. No tienes por qué decirle, ¿qué hago esto? No puede, no, él nunca se pone en duda. Él no dice, ¿qué voy a hacer? Él está decidido a hacer lo que tiene que hacer y no se echa para atrás. Y le busca de la manera que sea, pero logra ser un decidido líder. Como ya lo dijimos, todo esto le da liderazgo. Pero no creas que, como te habíamos dicho, todo es bueno en el caso del colérico. También tiene sus debilidades. Las debilidades del colérico son las siguientes. Número uno, es frío y no emocional. Frío y no emocional. Él simplemente no tiene sentimientos y es muy frío y sarcástico. Número dos, es autosuficiente, no necesita de nadie, y es un error porque todos necesitamos de todos. Número tres, es impetuoso, voluntarioso, siempre quiere adelante, adelante, empujando, haciendo las cosas, quiere hacerlo en contra de lo que suceda y atropellando a quien sea. Es muy impetuoso y voluntarioso. Otra cosa es que es dominante. Le gusta dominar todo lo que pasa a su alrededor. No hay nada que no esté dominando él, porque así lo quiere y así le gusta. Y domina todo lo que pasa a su alrededor de su vida. Así es el colérico. También es muy rencoroso. Nunca va a olvidar aquello que le hiciste cuando tenía 5 años. Va a tener 90 años y va a recordar aquello que le hiciste y nunca te lo va a perdonar hasta el momento de su muerte. Así es el colérico, es muy rencoroso. Ten mucho cuidado si le haces algo a él. También es muy sarcástico, es muy duro. Como no tiene corazón, como es muy frío, él no le importa lastimar a los demás con sus bromas que no tienen sentido. O con otra forma de pensar o otra forma de trabajar. Es muy sarcástico. No le importa pasar sobre quien sea, porque esa es su forma de ser. También es irascible. Siempre se enoja, se molesta, grita, hace muchas cosas que lo vuelven irracional y que a veces es un poco difícil de soportar. Y por último, él es cruel, muy cruel. Aquel niño que tú ves que patea al perro, que le pega, que lo rasguña, que le está quemando la cola al gato, bueno, ese niño es cruel, simplemente porque así es su carácter como colérico, no tiene corazón y ellos nacieron así. La diferencia es que cuando un ser humano tiene las dos temperamentos, el segundo le puede dar el corazón que le hace falta como colérico. Pero hay a veces que nacen con este temperamento y es difícil de que su corazón pueda tener amor hacia los demás, más es cruel que otra cosa. Eso es lo malo, la debilidad del colérico, mi amigo, mi hermano. Bueno, vayamos a ver lo que es el... Ahora pasemos con el melancólico. ¿Cuáles son las fortalezas del melancólico? Si quieres, puedes ir apuntando, viendo más o menos lo que tú puedes tener e ir describiendo o pensando cuáles son aquellas cosas que puede ser lo que tú tengas. Número 1. El melancólico es dotado. Número 2. Es analítico. Número 3. Es esteta. Número 4. Es abnegado. Número 5. Es trabajador. Y número 6 es autodisciplinado. ¿Qué es entonces? Bueno, dotado es que tiene para hacer lo que quiera. A diferencia de los otros 4, de los otros 3 temperamentos, el melancólico puede lograr lo que él quiera. Está dotado para resolver cualquier problema y puede convertirse en cualquier empresa. Así es, en cualquier cosa que él decida hacer. Si decide ser doctor, lo puede lograr. Si él decide ser astronauta, lo va a lograr. Si él decide ser un arqueólogo, lo puede lograr. Es de todos los temperamentos, es el que puede construir cualquier carrera con sus propias manos. Por eso él es un hombre dotado o una mujer dotada. La melancólica o el melancólico también es analítico. Analiza hasta el más mínimo detalle todo lo que pasa a su alrededor. Puede pasar una mosca y él se enteró que 2 o 3 moscas pasaron enfrente de él. O puede ser que quedó sucio el cuarto de allá atrás y es el único que se dio cuenta que había una pequeña escoba o un pequeño granito en la bodega de allá atrás. ¿Y en qué lugar y dónde está? Todo lo puede tener. Por eso es muy analítico. Analiza todo lo que está a su alrededor. Él es muy esteta. Significa que él es muy directo, muy exacto en todo lo que hace. Pero también es abnegado. Abnegado es que es insistente, duro y siempre queriendo hacer la voluntad de lo que debe de hacer. O sea, él dice esto es así y así se va a hacer porque él piensa que así es. Él analiza y piensa cómo son los reglamentos, lo interpreta a su punto de vista y se aferra a esos. Siempre es abnegado, dispuestos a resolver cualquier cosa. Es abnegado. Sobre todo es trabajador. Le gusta trabajar, él no puede vivir sin tener que hacer algo. Siempre está haciendo algo en su casa, en su trabajo, en la empresa donde esté, en la misma iglesia, pero no puede estar ni un minuto sin estar haciendo algo. Siempre tiene que estar o moviendo una cosa, o cocinando, o limpiando, o lavando, o yendo a predicar, o estudiando, pero siempre tiene que hacer algo. Es muy trabajador el melancólico. también otra de las fortalezas que tiene es que es autodisciplinado. Él no necesita disciplina porque ya lo tiene en sí mismo. Siempre se mantiene bien disciplinado, bien recto. Aquella persona que tú veas, aquella mujer, aquel hombre que tenga que siempre esté pulcro, limpio, con ninguna nota que se salga de él, él es melancólico seguramente, porque él es autodisciplinado. Se disciplina en peinarse todos los días, se disciplina en que no haya ninguna arruga en su cara, se disciplina en que ahí esté la rayita de su pantalón lo mejor o más exacto posible. Si hay algo fuera de su lugar, él mismo lo arregla, no deja que eso pase. Casi siempre nosotros vemos a una persona que lleva un trapito para limpiar sus zapatos donde quiera que esté. Esa persona seguramente es melancólico, mi amigo. Pero bueno, esas son las fortalezas. Veamos sus debilidades. El melancólico es variable. Cambia de ánimo también como el sanguíneo. Él siempre varía de un punto. Se va a la tristeza, se va a la alegría, pero casi siempre está en lo malo. Ve lo pesimismo de todo. Por eso él es variable. Varía mucho en su forma de pensar. También es autocentrado. Siempre el mismo se centra en un solo lugar y aunque tú le digas estás mal, él no lo acepta. Se mantiene en ese mismo lugar porque él piensa que así es. Él es muy propenso a persecución. Siempre desea, siempre piensa que alguien lo está persiguiendo, le quiere hacer algún daño, algún mal. Siempre está pensando que la gente es mala y le va a hacer algún tipo de daño. Es muy propenso a la persecución. Es muy vengativo. Si tú le haces algo al colérico, al melancólico, seguramente él se va a vengar. No lo dudes. Así se lo hayas hecho cuando tenías 7, 8 años. Cuando tenga 23, se va a vengar de ti, de aquello que tú le hiciste. Más o menos como el colérico. Pero el melancólico es peor, porque él se va a desquitar de una manera que no te imaginas. Por eso ten mucho cuidado con los melancólicos. También él es muy susceptible. Muy susceptible porque cualquier cosa que le digas le va a afectar. Palabra, lo mires feo, le enseñes la lengua, cualquier cosa que le enseñes a él le va a disgustar y le va a molestar. Ten mucho cuidado también con eso si tú aprecias a un melancólico, porque ellos son muy susceptibles. Es muy teórico, se basa en la teoría. Todo aquello que dice en el libro así debe de ser porque esa es la teoría que él busca. Es insociable, no le gusta relacionarse con los demás, siempre está apartado a lo lejos, lejos de la gente porque no le gusta relacionarse con los demás y es muy criticón. Eso sí, aparte de ser negativo en todo lo que vea, va a ver lo malo en todo, siempre va a encontrar algo malo en cualquier cosa. Él es muy criticón o ella es muy criticona, te va a estar siempre viendo lo malo que tienes, te lo va a estar diciendo en todo momento y a veces no le va a importar lo que tú pienses, sino va a decir: tú estás mal por esto y se acabó. No le interesa lo que tú pienses, porque ella va a ver lo malo siempre. Así te arregles y compongas lo que ella te dijo o él te dijo que está mal, seguramente él va a encontrar otro error y nunca va a desaparecer, porque siempre se va a pasar criticando las cosas, mi amigo, mi hermano. Ese es el caso del melancólico. Pero, mi amigo, nos falta uno, es el flemático, y ese lo estaremos viendo en un momento más. No te vayas, vamos a irnos a un corte musical. Se titula Más cerca o Dios de ti, a cargo de Josai Rincones. Yeah. Hablando acerca del único temperamento que nos faltó, que fue el flemático. El flemático también tiene algunas fortalezas. Estas fortalezas son las siguientes. Número 1, el flemático es calmado, plácido. Número 2, es tranquilo. Número 3, es confiable. Número 4, es objetivo. Número 5, es diplomático. Número 6, es eficaz y muy organizado. Número 7, práctico y humorista. Ese es el caso de las fortalezas de nuestro hermanito el flemático. Es calmado y plácido. Aquel que siempre veas que está calmado, tranquilo, que le gusta la paz, que le gusta la tranquilidad, que siempre está dispuesto a hacer otras cosas, pero siempre en paz y en tranquilidad, él es seguramente un flemático. Aquel es confiable. Siempre que tú le cuentes algo, él es el mejor de los otros tres temperamentos, al igual que el melancólico, pero también el flemático es el que siempre se va a mantener callado. Jamás va a decir lo que tú le cuentes a nadie, ni siquiera a su propia sombra. Así de confiable es el flemático. Es muy objetivo. Se mira un objetivo y lo cumple. Le gusta hacer lo que él se propone. Él nunca va a pasar sobre los demás. Siempre va a ver la manera de apoyar al resto de la gente y luego de hacer lo que él quiere. Él es muy dado a ayudar a los demás y después a él mismo. Siempre le da la prioridad a los demás y luego a sí mismo. Pero lo va a lograr el objetivo que se propone. Nunca lo deja a un lado. También es muy diplomático. Le gusta llevar llevarse bien con todo mundo. El diplomático es que le gusta tratar a los demás como les gusta que lo traten. Les habla bonito, les da su lado, les da el avión, pero siempre los trata bien y en paz y en tranquilidad. Por más que esté enojado y iracundo el otro, él siempre va a estar tranquilo, medio sonriente y dispuesto a hacer lo que diga aquel otro que está bien enfurecido y enojado. Es muy diplomático, es muy organizado y eficaz. Siempre mantiene todo en orden. A veces encontrarás todo un tiradero, a diferencia del melancólico. El melancólico nunca tendrá un tiradero, siempre tendrá todo en orden y nada fuera de su lugar. Cuando tú llegues a una casa de un melancólico, verás que todo está limpio, pulcro, sin ni un granito de por ser exagerado, sin ningún granito fuera de su lugar, porque él tendrá todo organizado. En el caso del flemático, el flemático tendrá un desastre probablemente. Habrá tirado la cobija por allá, la ropa por otro lado, pero sabrá dónde está el libro que él busca o su Biblia. Aunque esté todo tirado en el cuarto, tú le vas a decir dónde está el libro tal y él rápidamente buscará entre todo el desbarajuste y te lo dará. Él será un eficaz organizado. ¿Sí? Pero él, a diferencia del melancólico, él tendrá un tiradero seguramente. También es muy humorista, muy práctico. Aquel que siempre se la pasa sonriendo, diciendo todo, haciendo bromas en todo momento, es el sanguíneo, pero también es el flemático. La diferencia es que el sanguíneo se ríe de sus propias bromas y siempre está riéndose de otras también. Pero el flemático nunca se va a reír de lo que él mismo dice. Va a decir bromas, va a escuchar otras cosas, va a interpretar a otras terceras personas, se va a burlar de otras, pero él siempre estará sin una sonrisa. No le va a dar risa a sus propias bromas, tal vez por dentro, pero nunca lo va a expresar. Así es el flemático, aquel que dice bromas, pero que nunca se ríe. Seguramente ya te habrás encontrado con uno u otro dentro de la misma iglesia. Pero no creas que todo es bueno en el caso del flemático. También tiene sus debilidades. ¿Cuáles son? Bueno, su debilidad número uno es que no tiene motivación. A él no lo motiva nada. Puedes decir, es que la chica tal y se enamoró de tal chica. No lo motiva. Él sí le va a decir, pero si le dice que no, se queda tranquilo y sigue su propia vida. No tiene motivación. También es muy moroso. Deja las cosas para el día de mañana. Si lo puede hacer el día de mañana, claro está. Pero si es forzosamente hacerlo el día de hoy, bueno, lo va a hacer el día de hoy porque no le queda de otra. Pero si él pudiera, lo dejaría para el día de mañana, porque así es muy moroso. También a veces es egoísta. A veces busca primero su tranquilidad que la tranquilidad de los demás. Puede ver que alrededor de su vida está pasando un sinfín de problemas, pero él está tranquilo sentado en su sillón leyendo un libro. Así se esté cayendo la casa por un gran terremoto, él está tranquilo y sentado. Es egoísta en ese sentido. Es muy mezquino. No le gusta estar quisquilloso en otras cosas, sino siempre se mantiene en su burbuja, metido en lo que él quiere, sin buscar la solución de los demás, al menos que los demás le pidan que les ayuden. Solamente así se va a levantar de su sillón o de su burbuja, si alguien le pide ayuda. Si no, se queda ahí donde él está. Es autoprotector. Siempre decide a protegerse a sí mismo y a los suyos, a sus amigos, a sus hermanos, a su propia familia. Es muy protector el flemático. Es una de los de lo malo, porque él prácticamente busca su bienestar personal, pero no la de los demás. También el otro problema es que es muy indeciso. Al igual que melancólico, él no tiene decisión propia, siempre espera que alguien decida por él, antes que él quiera decidir lo que él quiere. Él nunca va a decidir por sí mismo, alguien le va a escoger su ropa, sus zapatos, lo que él se va a vestir, todo, su comida. Él siempre espera que alguien decida por él antes que él mismo. También es muy cobarde. Aquel que siempre sale corriendo primero es el flemático, seguramente, porque él es muy cobarde, no le gusta estar peleando en todo momento y por lo tanto le siempre sale corriendo de cualquier problema que se presente. Y muy ansioso. El último, debilidad de él es que es muy ansioso, siempre está queriendo hacer algo rápido en el momento y hacerlo el día de hoy y no mañana. Lo quiere hacer en el momento, al instante. Eso a veces es malo, hay que tener paciencia. Y a veces el mismo flemático pierde la paciencia por hacer algo. Y si tú se lo dejas para otro día, ya no lo hace. Así de sencillo. Por ejemplo, le puedes decir al flemático, mira, yo quiero que mañana sábado me hagas el programa de escuela de sociedad de jóvenes. El flemático va a decir sí y en el momento lo va a organizar, pero para mañana ya se le olvidó y no lo terminó, o más bien no lo hizo, y va a dejar que otro lo haga y ya no va a llegar a tiempo para hacer la sociedad de jóvenes, aunque tenga en papel todo ya bien hecho. Es muy ansioso porque lo hace en el momento, pero mañana ya se le olvidó o no lo quiere hacer o le da flojera, por así decirlo. Prácticamente es aquel que siempre le da flojera a la mayoría de las cosas. Esa es una de sus debilidades del flemático. Todos estos, mis queridos amigos y hermanos, tienen sus fortalezas, tienen sus debilidades. Si te identificas con alguno de ellos, no va a ser uno. Te vas a identificar con dos de las cuatro que te dimos el día de hoy. Seguramente te van a ayudar para que tú descubras cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus debilidades, y así puedas combatir el pecado cuando se te presente. ¿Con qué puedes ser fortalecido? Pero también, ¿qué cosas te pueden distraer en el mundo? Depende de que tú busques esa fortaleza o esa debilidad. Por hoy, mi amigo, mi hermano, hemos llegado al final de este tu programa Atracción Prohibida, conociendo tu temperamento. Y en el día viernes, hoy hemos llegado al final y te esperamos el próximo viernes, donde estaremos ya hablando de las 12 combinaciones que existen, en la donde tú entonces encontrarás quién eres y qué es lo que buscas y cómo puedes ir a favor de las fortalezas para ir en contra de las debilidades y sobre todo del pecado, los pecados ocultos que terminan debilitando a nuestra iglesia. Gracias por habernos acompañado, mi querido amigo. Vamos a escuchar a nuestra hermanita Josie Rincones con un canto que se titula Cristo Eres Tú. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo. Querido Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de servirte a ti y de conocer qué somos y quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué queremos en la vida a través de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Señor, ayúdanos a comprenderlo y a ponerlo en práctica para así consagrarnos más a ti. Ven a morar en nuestros corazones, guía nuestra vida en este día de hoy y ayúdanos a prepararnos para ir hoy en la tarde a la iglesia y mañana, Señor, estar dispuesto en alabarte a ti en tu santo templo. Cuídanos y acompáñanos en esta mañana, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Tu hermosa paz. Tomando cada... Gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana. Cristo eres tú. La ¿Vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.